11 de la mañana, 8 minutitos, seguimos en el remanso por la 88.5 Radio El Grito y siguen llegando los mensajes al 1557-0127. Buen día, nos dice Alberto, quisiera participar de los sorteos, excelente comienzo de semana, saludos nos manda Alberto, le mandamos saludos a él también. Hola, buenas, nos dice Yamila. Alta banda, le gustó a Yamila ahí la banda que estamos compartiendo esta mañana. Quiero alfajores, jaja, los necesito para hacer más linda la existencia. Bueno, y también se comunica Andrés. Y como suele hacerlo, lo hace seguido antes, nos propone un tema de cierre del programa de hoy. Él se adelanta siempre y dice, para el tema de cierre, para bajar este lunes al palo de rock y ska en el éter de la radio, nos propone Luna Tucumana en una versión de Manu Sija Trío. Bueno, me gustó la propuesta, Andrés. Bueno, y con este mensaje de Koyam, le vamos a dar aquí la bienvenida al aire a nuestro invitado de esta mañana. Dice Rafael Nahuel Petu Mongelei, Tain Rakisau, Meu Piuke, Meu Kawechan, Meu. Nahuel todavía vive en nuestro pensamiento, corazón y lucha, no a la impunidad del asesino Pinto. Mensajito de texto de Koyam, le agradecemos ahí mucho del mensaje, y bueno, le damos la bienvenida acá a Facundo Sinatra, como contábamos hace un ratito, autor del libro Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel. Bueno, Facu, bienvenido, te agradecemos muchísimo que estés acá en el estudio del Grito. No, por favor, el agradecido soy yo. Voy a agregarle el segundo apellido, Facundo Sinatra Sukoyan, porque justamente hablando de la identidad y toda esta cuestión, es parte de mi identidad armenia y es todo el conjunto, porque todo tiene que ver con todo y uno de alguna forma llega y desarrolla, si se quiere, los proyectos que desarrolla porque tiene esta mirada puesta en la revalorización de la identidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que el agradecido soy yo, como te dije, tengo que decir algo antes de empezar que no sé cómo, habría que rastrearlo, pero ustedes fueron los primeros que me llamaron cuando salió el libro el 25 de mayo. O sea, no me llamaron ese día, pero sí al otro día. Estas cosas de las redes sociales que alguien se puso en contacto conmigo y la verdad fue una sorpresa enorme, gratísima y maravillosa. Y más aún estar ahora acá charlando a través de un vidrio, pero estamos charlando. Nos vemos, sí. Bueno, Facu, y bueno, y en esto que decís vos un poco del tema de la identidad, la búsqueda y todo, ¿no? ¿Cómo llegás vos a Rafa Nahuel? ¿O cómo llega el Rafa a vos, no? Bueno, mirá, yo creo que hay como una cuestión de diferentes caminos que se van uniendo, en los proyectos que uno desarrolla o por los que le llegan, ¿no? Lo conmueven. Tiene diferentes aristas. Yo creo que en primer lugar hay una cuestión que tiene que ver con que yo soy docente en la ciudad de Buenos Aires, en los márgenes de la ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Lugano, Soldati, Piedra Buena, etcétera. Y yo todos los días laburo y laburé, también laburé hace más de 10 años, venía laburando con adolescentes en Avellaneda, en el conurbano bonaerense. Claro, y bueno, yo laburo todos los días con Rafas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegan las noticias, aquel 25 de noviembre de 2017, del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, ¿no? Enmarcado en un enfrentamiento, etcétera, cosas que después podemos charlar. Nada, lo primero que se decía eran todas las cuestiones referidas a lo mapuche y a la RAM, toda esta construcción mediática que hizo el gobierno de Macri Cambiemos a cargo de Patricia Bullrich. Y cuando uno empieza a tratar de separar un poco la información, con informarse un poco mejor, con medios alternativos, compañeros y compañeras que laburan en la zona, lo que empezaba a ver es que si bien claramente Rafa estaba en una recuperación territorial. Él era un pibe del barrio, ¿no? De los márgenes de Bariloche, del barrio Nahuel Hue, que es uno de los barrios que forman la parte del Alto de Bariloche, y que no era ni más ni menos que un pibe con los que yo laburo todos los días. Digamos, yo todos los días laburo con Rafas, y cuando leía y veía su historia, lo sentía completamente cercano, ¿no? Eso hizo y se conjugó con que en febrero del 2018, ahí nomás, yo estaba de vacaciones ahí con la familia en Bariloche y tengo una amiga que es de Bariloche y me mostró un poco más la dinámica, ¿no? Cuando uno puede mirar el lugar con alguien del lugar, se ve diferente, ¿no? Y entonces un poco charlamos, bueno, y ahí me puse en contacto con gente del colectivo Al Margen, que es el colectivo donde Rafa hacía talleres de oficios, ahí en su barrio, que tiene un grupo de comunicación muy interesante, talleres productivos, etcétera, etcétera. Y les comenté un poco la idea que realmente en ese momento tenía un poco dando vuelta en la cabeza, pero no la tenía tan armada, ¿no? Hablé con la compañera Eugenia Neme, una gran amiga ya hoy, que es la que le saca la última foto a Rafa el 23 de noviembre en una manifestación en el centro de Bariloche, una imagen muy emblemática. Y quedamos conectados y entre esos meses lo que fui haciendo fue de alguna forma producir, si se quiere, y pensar a quién y cómo sería interesante desarrollar este libro. Y lo que elegí fue el formato de entrevista. El libro son 18 entrevistas, tiene una introducción de una compañera socióloga más pensando en las adolescencias, una introducción cortita mía, yo no quería estar demasiado presente, sino ser como de alguna forma un vehículo, un vínculo. Y son 18 entrevistas y elegí este formato porque me parecía justamente el más coherente. La vida de los pibes y las pibas siempre se habla, son habladas, ¿no? Se dice lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Y yo no quería que el libro se interprete como la versión final de la vida de un pibe, en este caso de Rafa, sino un montón de preguntas que yo me hice y tenía y compartirlas, si se quiere, con todos los que puedan leer y quieran leer el libro, a diferentes actores sociales que estuvieron y están muy cerca de lo que es la vida de Rafa, desde su núcleo cercano, su madre, su padre, su tía, su novia, los profes que laburaban en el barrio con él, ya gente después de la sociedad civil barilochense que conformó la mesa de diálogo, bueno, y así como de diferentes anillos que conforman estas 18 entrevistas que lo que intenta es que el que lea el libro saque de alguna forma sus propias conclusiones. Ahí va. Bueno, y pensando ahí un poquito, no sé, también ahí me quedé pensando en lo que decías que el Rafa era un pibe. Rafa es como ponerle nombre y algo a un caso que se hizo conocido, pero de miles de casos que suceden cotidianamente, ¿no? Que tienen características parecidas también, ¿no? Sí, sí, exacto. Y me parece interesante, yo pongo en el centro esta imagen de Rafa como pibe de los márgenes, porque no para dejar de lado la imagen del huechafe, como le dicen los compañeros mapuches, ¿no? De guerrero, que dejó su vida defendiendo el territorio, sino que me parece que hay que pensarlo a Rafa en esta doble dimensión, si se quiere, ¿no? Claramente, él estaba convencido de lo que hacía, no lo habían llevado, engañado, como se dijo al principio. Él estaba convencido, estaba con un proyecto de vida claro, que era poder tener su ruca en esa recuperación territorial, de la mano de su tía, de la mano de su prima, mucho énfasis con su relación en la relación que tenía con su novia, que también estaba consustanciada con el tema, y él va buscando eso, buscando tener una vida tranquila, tener conejos, tener caballos. Eso quería Rafa, quería tener un buen vivir, ¿no? Y es lo que no podía tener en su barrio, que sabemos cómo son los grandes conglomerados barriales, digamos, los conurbanos de cualquier ciudad, de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, de Bariloche, que lo que le ofrecen a los pibes es, ¿no?, círculos de legalidad, consumo, etcétera. Y él vio que no era por ahí, y entonces quiso zafar, así como en su momento, en el 2009, Luciano Arruga quiso zafar de seguir, de robar para la policía, ¿no? Y de alguna manera esta es la paradoja que nos muestra el Estado, ¿no? Si los pibes de los barrios tienen que cumplir un rol para esta sociedad capitalista, ¿no? Parece que tuvieran un rol asignado, y si no, ahí está como el amedrentamiento. Entonces digo, esto que decís vos, es así, Rafa es uno, de los tantos. Rafa también, un caso de Rafa, se hizo, no conocido, pero tuvo más repercusión porque asesinan a Rafa, tenemos que recordar, el mismo día que estaban enterrando a Santiago Maldonado. Eso fue también algo muy significativo. Después de todo lo que había pasado con Santiago, el día que lo estaban enterrando, lo matan a Rafa en la recuperación territorial del Mascardi. Y después, bueno, si vemos los números de Correpi, lo que vemos es que el retorno de la democracia hasta hoy hay cantidad más de 6. Tengo que actualizar los datos con lo del año 2019, pero más de 7.000 asesinados por las fuerzas policiales de retorno a la democracia, y hay una edad específica que es entre 15 y 25 años, que es más del 50% de los asesinatos, con lo cual ahí tenemos una edad, ¿no?, de control social. Ya que nombraste a la Correpi, ¿no? ¿Cómo en la investigación y en las conversaciones que fuiste haciendo, cómo funciona entonces este entramado judicial que lo que hace es, obviamente tergiversar y tapar estos asesinatos de pibes y pibas, como decías vos, cotidianamente desde la vuelta de democracia, ¿no? Y bueno, justo acá hablábamos fuera del aire de un poquito de eso, ¿no? De cómo funciona la justicia la injusticia en estos casos, que en realidad está armada para encubrir este tipo de asesinatos en manos del Estado. Hay toda una, digamos, el compañero que mandaba el mensaje hace un ratito, ¿no?, hablando de la impunidad del cabo Pintos. Digo, el cabo Pintos es quien dispara el fusil, que encima, digamos, hablándolo con gente allá, abogados del APDH, de Bariloche y demás, dentro de lo que es la tragedia de Rafa, hay algo, si se quiere, positivo, que a la vista de lo de hoy no sabemos si es tan positivo, es que a Rafa le queda el proyectil adentro de su cuerpo. Entonces, esos proyectiles pueden ser cotejados con el arma. Bueno, hoy tenemos hace horas, digamos, un día, dos días, la noticia de que el cabo Pinto es el único responsable del asesinato de Rafael Nahuel. Es absuelto también, digamos, ¿no? Que ya igual estaba cumpliendo, digamos, o sea, él estaba, tenía ahí como, y estaba siendo investigado, pero estaba en libertad. Que eso también, ¿no?, habla de cómo hay casos que se supone que se pueden entorpecer y hay casos que no. Entonces es muy discrecional la justicia ya para arrancar en ese sentido, ¿no? El cabo Pintos podía estar libre hasta que se lo condene, sabiendo que hay un montón de otros procesados, presos políticos en Argentina, no importa el signo político que uno pueda votar, que eso a veces es una anécdota circunstancial, pero digo que sin condena firme están presos. No así el cabo Pinto, ¿no?, que tuvo todo un blindaje mediático y judicial de parte del gobierno de Macri Cambiemos, pero que sigue hasta hoy, porque hoy queda suelto. Entonces hoy ni siquiera tenemos preso al único que, además, digo, las veces que lo conversábamos en otras presentaciones y otros compañeros, el cabo Pintos no es que estoy sacándole responsabilidad, pero es el último eslabón de una cadena. Ni siquiera podemos hoy, ni siquiera la familia, Graciela y Tito, su mamá y su papá, pueden tener un mínimo de justicia metiendo preso al que disparó el fusil. Ni siquiera hablo de Patricia Bullrich y de otros grandes responsables que, además, digo, toda esta cuestión judicial viene antes fogoneada con discursos mediáticos orquestados, ¿no? O sea, la RAM está financiada por una organización inglesa, decía Patricia Bullrich, que habían recibido instrucción militar del Ejército Revolucionario Irlandés o de la FARC, que había kurdos, que fue un enfrentamiento. O sea, cualquier cosa. Y esta gente dice estas barbaridades y quedan. Y pasa, ¿no? Entonces digo, el aparato mediático, el aparato judicial, un pibe de los márgenes, un pibe pobre, que es asesinado por la espalda en una recuperación territorial mapuche, impunidad total, digo, ¿no? Por eso rescato una de las entrevistas, es a Sergio Maldonado, digo, por esta coincidencia de fechas y porque Sergio es vecino de Bariloche, y él hablaba, ¿no?, de la memoria, independientemente de la justicia, ¿no?, burguesa, si se quiere, como la tenemos. No es que no la persigamos, la vamos a perseguir y necesitamos justicia, sobre todo para la familia de Rafa. Pero hay una cuestión que tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora en este momento, es de mantener la memoria viva constantemente, porque nadie nos asegura de que pueda haber una condena. En esto, mira, justo de las coincidencias que hablábamos, vuelve a escribir Collán. Y dice, es lo mismo que pasó con Matías Catrileo y Camilo Catrillanca en Gulumapu, ¿no? hablábamos antes, ¿no? De esto que yo te decía que estaría bueno poner una canción del grupo Che Joven, que justamente habla de Matías Catrileo. Matías Catrileo tenía casi la misma edad que Rafa, estaba también en una recuperación territorial y hay mucha vinculación. Y está buenísimo esto que dice el compañero, porque también Matías Catrileo, como desde mi óptica Rafa, son representantes de la nación mapuche, si bien fueron asesinados en territorio, son pibes son pibes urbanos, ¿no? Y que en algún punto ellos conservaban su urbanidad. Hay videos de Matías Catrileo hablando desde un lugar de urbanidad y lo mapuche. La última imagen que tenemos de Rafa es con su gorra, ¿no? Puesta como simbología barrial de pibe de barrio. Y eso no lo hace más o menos mapuche. Tenemos que también empezar a dar esta discusión y ver que en las grandes ciudades hay un montón de población originaria que no se reconoce, y me parece que ahí también está la pelea, ¿no? Porque cuando desde Buenos Aires, ¿no? De la centralidad de Buenos Aires, hablamos de las migraciones internas, de las provincias hacia las ciudades, decimos, viene un riojano. Y en realidad no viene un riojano, viene un diaguita. Cuando viene alguien de Formosa, un formoseño, no, viene un cuom, o viene un guaraní. Entonces, ¿cómo se va licuando también esta raíz originaria? Y se pierde, ¿no? Entonces también parece que es revalorizar, inclusive en los centros urbanos, digo, es súper valorable quienes van a territorio a recuperar, porque claramente es su territorio, no hay duda de eso, pero en las ciudades también hay un laburo muy importante para hacer. Hace poquito, ahí cuando todos los 25, los compañeros de mujeres, las compañeras de Mujeres Originarias por el Buen Vivir hacen un acto de espaldas al Monumento a Roca, todos los 25, para recordar a Rafa y pedir justicia. El último 25, una compañera mapuche, rapera, trapera, urbana. Y ella es mapuche urbana y se reconoce como tal. Y trapea y rapea desde su ser mapuche en la ciudad. Es interesante también, eso hay que ponerlo en valor. ¿Cómo fue las repercusiones, cómo fue recibido, por dónde anduviste dando vueltas con el libro, cómo lo estás presentando, cómo va eso? Bueno, mirá, como te decía antes, afuera del aire, me siento re importante diciendo afuera del aire. La verdad que desde que salió el libro el 25 de mayo, digo 25 de mayo, repito, porque es cuando se cumplió un año y medio del asesinato de Rafa, desde junio, digamos, hasta diciembre, lo presenté aproximadamente entre 17 y 18 veces, lo cual fue una cuestión así maratónica y de poner mucho el cuerpo, pero muy gratificante, y muy gratificante no a nivel personal, digamos. Yo, está bien, lo hice, recojo el guante de que escribí el libro, pero me parece que lo que hay que pensar es que en cada uno de los lugares donde se presentó el libro, la memoria de Rafa estuvo presente, y yo creo que todos los que estaban en esas presentaciones, más grandes, más chicas, algo salieron transformados de alguna manera, o se quedaron pensando en algo referido a Rafa y a todas las discusiones que se dan, ¿no? A lo originario, a los pibes de los márgenes, presentaciones muy disímiles, desde asambleas de compañeros y compañeras de 10, 15, hasta nada, auditorios llenos en la ex ESMA junto a familiares detenidos desaparecidos, en otro centro de detención, ex centro de detención en el Olimpo, en diferentes cafés, centros culturales. Bueno, la verdad que yo me propuse justamente eso, de ahí viene como mi, entre comillas, agotamiento. Yo dije, a donde me llamen, voy. O sea, ese era mi compromiso. Entonces, bueno, eso fue una carrera así como maratónica, pero me parece que era lo que había que hacer. Era parte del libro, las presentaciones, a donde sea. Y la verdad que, primero, como muy conmovido, y muy, sobre todo por las invitaciones que se dieron, y también muy conmovido a veces por la falta de información al respecto, porque uno en sus micromundos cree que estos temas son, ¿no? Son completamente sabidos, y muchas veces no, y hay que empezar de muy atrás, y uno ahí a veces se desilusiona y a veces se da cuenta de que no, que hay que a veces romper ese micromundo, salir, mirar afuera, tomar aire y volver, porque si no vivimos en una burbuja. Así que eso también es interesante. Cuando se cumplieron 2 años del asesinato de Rafa, ni página 12, digamos, que se supondría de alguna forma, vamos a decir, que es como que representaría dentro de los grandes medios de tirada el progresismo, no sacó ni una nota. O sea, y eso fue muy llamativo. Por suerte, digo, hay otros medios, programas importantes que se interesaron, pero también, ¿no? ¿Cómo va? Se va perdiendo, se va olvidando, se va naturalizando, y eso es lo que no tenemos que dejar, que estas cuestiones se naturalicen, porque los pibes los siguen matando en los barrios, en las recuperaciones mapuches, territoriales, o los niños y niñas huichi que mueren, porque es parte de todo de un mismo entramado. Ahí no se puede separar el capitalismo de todos estos debates que son ambientales, que seguramente ustedes acá en Tras la Sierra lo conocen mucho más. Yo algo escuché de todas las luchas que se llevan acá, y me parece que tenemos que no ser sectarios y que empezar a unir las luchas, porque el enemigo es político, partidario seguramente, pero es un sistema que depreda, y depreda vidas y depreda naturaleza. Entonces digo, hay que empezar a generar estos círculos más amplios. Seguramente en esa línea hay gente que capaz está escuchando ahora y que está conociendo lo que pasó con el Rafa, uh-huh. que capaz que escuchó, pero que no. Y bueno, también tenemos la posibilidad de seguir esta conversación, ¿no? Más allá del aire de la radio, este jueves a la tardecita, ¿no? Aquí en el espacio comunitario La Ronca, vas a estar haciendo, ya no le digamos presentación. Vamos a charlar. El libro lo van a presentar porque lo van a ver, digamos. Es como la presentación. Acá, este es. Claro. Pero en realidad lo interesante, y ahí a mí agradecido a Tomás y a Mónica, que les gustó la idea y lo motorizaron. A mí me parece súper importante que nos juntemos a charlar. Digo, yo les puedo contar un poco del libro, les puedo contar un poco de todo el recorrido que se fue haciendo y de algunas cuestiones, si se quiere, de hipótesis históricas de cómo llegamos hasta acá, digo, el camino que uno recorrió. Pero lo interesante es que charlemos entre todos. También ahí vamos a pasar algún videíto, si tienen ganas, para poner mirar lo que es el Alto de Bariloche, poder entender un poquito más, porque uno por un video no lo entiende, pero entender un poquito más lo que son esas realidades, ¿no? De los pibes y las pibas en la vida en el Alto, viviendo bajo una chapa con nieve, con 2 metros de nieve. Es muy complicado, ¿no? Y esos pibes son los que van y hacen los trabajos esclavos en los hoteles 5 estrellas, y que los que trabajan en negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, poner un poco de eso sobre la mesa, charlar, compartir y compartir experiencias y nutrirnos todos, y que no parece una frase hecha y es muy educador, y que ahí me sale, ¿no?, esta cosa de aprendemos entre todos, pero es la realidad, no tengo ninguna duda que es así. Bueno, queda hecha entonces acá la invitación al aire este jueves a las 19:30 horas aquí en el espacio comunitario La Ronca. Para quien no lo conoce, aquí en Los Hornillos, calle Gladiolos, desde la ruta donde están las telecabinas 11 y 11, para abajo 300 metros, al lado del club de fútbol, el club Los Cóndores, acá del pueblo. Ahí hay unas piedritas pintadas de colores, ahí es la entrada al espacio comunitario La Ronca. Y bueno, te invitamos a que vengas a participar, a charlar, a debatir. Dale, buenísimo, los esperamos. Y bueno, igual ahí está el libro para sortear, ahí la gente que lo quiera. Después si tienen ganas y quieren comprarlo, obviamente, pero no es obligación. El libro además tiene licencia libre, justamente, ¿no? O sea, me parece que es parte de todo esto. Y después va a quedar en Los Humanos, van a andar dando vueltas algunos libritos más. Ahí así va. Que, bueno, va a quedar acá haciendo su camino en el valle. Ahí va. Nos vamos con este tema que, bueno, justo lo nombramos y está justo para escucharlo. Y un mensaje de Adrián que dice: buen día. La policía durante mucho tiempo, no sé ahora, no dejaba bajar a los pibes del Alto de Bariloche a la ciudad. Mirá, los pibes bajan, pero saben que pueden ser llevados presos. Una anécdota cortísima. En diciembre tuve la posibilidad de volver a Bariloche a hacer unas presentaciones del libro en 2 espacios interesantes, pero la más linda de todas, que no fue presentación, sino que fue un compartir. Pasamos el día con los pibes y las pibas y los profes del taller de carpintería, que era el taller que hacía Rafa ahí en el Rucaché. Nos comimos unos sándwiches ahí de carne que los pibes hicieron, con los retazos de esa madera del taller, y justo había uno de los pibes, tenía la madre internada en el hospital de Bariloche, en el hospital central de Bariloche, y no podía ir a verla porque sabía que si iba, el cana que estaba en la puerta lo conoce y lo va a meter preso. Literal, o sea, ni siquiera es un cuento que me contaron, que además ya sabemos que es así, ¿no? Pero lo viví ahí en vivo con él y no podía ir, y fue su hermano y lo metieron en cana. Es así, es tremendo, es increíble, pero los pibes no pueden bajar. Entonces, claro, eso se va generando, ¿no?, todavía una división más grande. Y cuando bajan con una bronca, Porque encima que lo tenés a Roca, plantado en el centro cívico, en el medio, tenés a todos los turistas comiendo chocolate, todo como en un mundo que para ellos es un mundo de fantasía. No existe, es otra la vida en el Alto, así que ahí lo que dice el compañero es totalmente cierto. Sí, dice, vi yo mismo hace unos años a la policía parándonos, palpándolos, les gritaban que no podían bajar. Fui a pelearme con los polis, dice Adrián, me dijeron que no me meta. Muy fuerte no poder moverse en su propia ciudad. Es así. La ciudad de Bariloche es una ciudad hermosa, hiperturística, todo lo que quieras, pero es una ciudad que tiene una postal, que es la del lago, y 7 cuadras para arriba, y después de ahí para atrás es otro mundo que muy poco se conoce, claramente, y se trata de que no se conozca. Bueno, Facu, te agradecemos mucho acá la visita. Sí. La seguimos el jueves. Dale. Invitamos aquí a toda la gente que quiera acercarse este jueves aquí a La Ronca. Y nos vamos con Che Joven. Dale. ¿Cuándo dejó de resonar en las mentiras el eco omnipotente de la sabiduría? ¿Cuándo fue que el hombre dejó de sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda? ¿Cuándo fue la última vez en que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra? Le cantaste a los espíritus. ¿Dejaste que el agua corriera por tus grietas? Y con las gotas que caían de la punta de tus dedos, regaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo. ¡Ay, de esos tiempos en que seguiríamos siendo hermanos! Abriríamos los ojos para saludar a la mañana. Mary, Mary, diríamos. Y seguiríamos siendo tierra y cielo ante la mirada de la naturaleza. Yuquema, pues la vida. Yuquema, pues. escupió con su garganta el fuego que quemó la mentira. Dijo que nos junte las ganas de ir contra el reino del fusil que sigue aniquilando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su ira. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada de soledad, tu risa. Desde lo alto fue bajando. Nada somete al amor, en mi casa el amor, con la lucha que existe el amor por la vida.